¿Estás aburrido? Prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, prende la radio. Ofrendas urbanas. Arte accidental. Tu diente me habla. Siendo las 21:16, continuamos aquí en Ofrendas Urbanas en el 88.7 de tu dial o en el fmlatribu.com de tu internet. Así es. Y ha llegado el momento de nuestra siguiente invitada. Le vamos a dar la bienvenida con un aplauso a Karen Bennett. Música, compositora, arregladora, bienvenida. Gran guitarrista, gran lo agrego yo, letrista, vocalista. Bienvenida. Ay, muchas gracias. De todo, ahora de todo. Me fijaron un piso altísimo ahora. Ahora, ahora me encanta. Me encantó. Yo ahí estábamos hablando un cachito con Karen y quería contar cómo nos conocimos, ¿no? Cómo fue la cosa, porque yo fui a un boliche, salí con unos amigos, qué sé yo, y estaba escuchando la música, pero no estaba viendo el espectáculo. Y de repente empecé a escuchar a un chabón que cantaba. Y dije, escuché un tema de Cerati que estuvo muy bien, ¿eh? Yo seguía hablando con mi amiga, no sé qué, nunca levanté la mirada hacia el escenario. Seguía escuchando y de repente empiezo a escuchar Pink Floyd, interpretaba un cover de Pink Floyd por el mismo chabón que estaba escuchando. Y dije, ah, qué bueno, porque para hacer Pink Floyd bien hecho hay que hacerlo bien. Digo, no cualquiera lo hace. Y ahí levanté la mirada, digo, a ver, ¿quién es este loco? Y cuando levanto la mirada, la veo a Karen. Y digo, pará. ¿Qué pasó acá? Y empiezo a mirar así, me enganché como loca y dije, ah, mirá este ahí se me empezó a trastornar todo. Bueno, la respuesta a qué pasó acá nos la podría dar Karen. Por supuesto, ahora vamos a hablar un poco también de eso, ¿no? Desde los 10 años que estás haciendo quilombo. De los 10 años, sí, toco guitarra de los 10 años y también vengo con mis cuestiones de género, desde más o menos esa, digamos que las dos cosas ahí fueron paridas al mismo tiempo. El asunto de mi construcción personal de mi identidad de género no tiene que ver con, ahora tengo que calificar con lo que la heteronorma llama una mujer o lo con la que la heteronorma llama un hombre, porque son categorías. Tal cual. Y son categorías y son jerarquías además. Entonces, básicamente lo que yo hago es hacer lo que se me canta el quinto forro a las pelotas, o sea, para decirlo en cristiano, ya que me visto como quiero, ya que claro. Y si no las tuviera, también. Me visto como me gusta y uso mi voz como me gusta. O sea, no es que trato de aprobar el examen, viste, el que los casilleros decir, bueno, ahora te aceptamos como mujer o te aceptamos como hombre. No soy ninguna de las dos cosas. Desde el punto de vista no biológico, sino político, ¿no? Político, uh-huh. Cultural. No me interesan las categorías hombre y mujer. Digamos, somos la comunidad trans, con lo que realmente significa la T trans, es romper con los moldes binarios, no que dejen de existir, sino que se desasocien, se despeguen de los genitales, para empezar, ¿no? Que ser hombre o mujer no tiene que ver con lo que tenés entre las piernas, me parece, te diría, hasta subhumano, catalogar a una persona mirándola lo que tiene entre las piernas, y digo, bueno, sé yo, qué pasa y qué sigue. Y fíjate que es así. Sí, sí, fíjate sí. Que funciona así. Bueno, en mi caso no. Y entonces, claro, obviamente la gente no sabe cómo tratarme, porque hasta el lenguaje te obliga a poner un género. Sí, es complejo, porque uno de repente estás en, digo, a uno le pasa que venís hablándole en femenino, o amigo, te vengo ¿sí? tratando en femenino y de repente por alguna razón te traté en masculino, en una parte. Está todo de la bien, charla. porque mientras sea con respeto no me molesta. El tema es cuando, por ejemplo, en la calle me escuchan hablar y automáticamente me hablan en masculino, ¿no? Uh-huh. Es muy genial lo que pasa, porque la mayoría de las mujeres me tratan en femenino y la mayoría de los hombres me tratan heterosexuales, ¿no? Me tratan en masculino, porque es una forma de alejarme como identidad femenina y ellos proteger su heterosexualidad. Si me empiezan a tratar en femenino, se pone en juego su heterosexualidad. La mujer no corre ese riesgo, entonces respeta un poco más esa identidad de género. Se hace mucha antropología de este lado. Y bueno, qué sé yo, no sé. Y a nivel la música, ¿no? Lo tuyo, lo que haces, lo que venís haciendo y digamos, ¿cómo eso se conjuga? Digamos, ¿de qué manera te beneficia tu elección? ¿Te perjudica? ¿Se te hace más difícil? ¿Se te hace más fácil? ¿Es otra historia? Desde el punto de vista netamente artístico, se hace mucho más fácil. ¿Por qué? Porque desde el momento en que yo me visibilicé del todo como persona trans, digamos, la voracidad artística fluye con, digamos, con mucha más, no sé si sinceridad, pero es naturalidad, ¿no? Fluye. Antes por ahí, yo sin darme cuenta, medía mucho lo que decía, había incluso en las letras, ¿viste? A ver si son cosas que no son conscientes, pero que entonces desde ese punto de vista, obviamente, fascinante. Ahora, desde el punto de vista espacios, aceptación, ya es una lucha. O sea, una vez que entré y una vez que se me escucha, fantástico. El tema es lograr que mi imagen no preceda mi música. Si mi imagen precede a mi música, viene el estigma. ¿Qué? Bueno, haces otra cosa que aparte de hacer, perdón, ¿no? De hacer petes, ¿saben hacer otra cosa ustedes? Claro. ¿No? Cuando yo digo que toco la guitarra, se me queda mirando. ¿Sabes tocar? ¿Cómo haces para saber? Si sos travesti, ¿cómo puedes tocar la guitarra? Claro, claro, claro. ¿No? Aparte tocas la guitarra de puta madre. La verdad que me sorprendió la técnica que tenés con la viola eléctrica. ¿Sabes? Me quedé como diciendo, wow, sí, qué estoy yo bastante violera. Obsesiva desde hace muchos años. Sí, habré estado, no sé, horas. Sigo estando muchas horas tocando. Pero bueno, la estética precede, ¿no? Y automáticamente te genera un estigma desde ya en la sociedad. Que la sociedad se protege, ¿no? Ante una persona como yo, porque no sabe qué carajo hacer. Es como que tenés que rebotear la computadora. ¿Qué hago con esta persona? Entonces, ante la duda, viene el esquive. Pero cuando entré, ya logro tener ahí una comunicación con la gente. Bueno, pero ahora sí está rompiendo un montón de estructura. Sí, porque sí. Estás si no le gusta los cachetazos, es así. O sea, no es que soy Flor de la B. Que me pongo, no. Yo pego con los puños cerrados y con anillos. O sea, las dos cosas. Che, hablando de la guitarra, hacemos un. Por favor, una pequeña demostración. Claro. La guitarra. Para ir calentando más el ambiente. ¿Qué vas a tocar? Voy a tocar una canción que, bueno, ya lo anuncio para todas las, los y les oyentes. Que se llama Sucede, que tiene un videoclip. Estrenadito, cuya, digamos, le voy a hacer una versión acústica de una versión de banda. El video lo estuvimos subiendo nosotros en la página, ahora en un ratito lo volvemos a compartir. Ay, buenísimo. Lo lanzaste hace muy poquito. Hace muy poquito, sí, se rodó el rodaje del video, fue el año pasado, y se hizo toda la edición durante este año. Fue todo un trabajo de gente que se prendió a donores, me gané de cobrar un mango por esto, fue todo un laburo de amor, por supuesto, eso también tomó el tiempo que tenía que tomar. Y logramos parirlo y lo estrené en Casa Brandon hace un mes aproximadamente, el 5 de septiembre. No sé qué versión vas a hacer, pero me gustó mucho la del video porque tiene una estética y el sonido muy de los 80. Sí, sí. Y sí. Además me hizo acordar en algunas cosas mucho a Miguel Bosé, del cual soy fanático. Ah, me encanta también. Y, sí. Y bueno, no sé. Bueno, venimos a Tinto. O sea, no, esta versión es un poquito más acústica, pero bueno. Goya, en la duda, pintaba la maja, vestida y desnuda, y ella, segura, que Venus calla y que la noche es muda, sutilmente asesina, con su sonrisa la madre divina, y mira. Hay focas que aplauden y hay pupilas que giran. Cuando hay un secreto en el cadáver, detrás del espejo. La ama domina y un facho se monta de reina clandestina, todo en la piel de un gótico fetiche y lo que viene con él. Pero veo que ves a Dios en la tinta del divino marqués. Y tiran la primera piedra a la Magdalena y giran la virgen, la diva y la foca, confundida y sucede, que sucede cuando sucede lo que sucede y así sucede siempre sucede cuando sucede lo que sucede. Igual que el amor, pero nunca va al podio mientras un zoom es la mira de un francotirador que no sabe a quién le tira. Entonces, maja, mi amor, no hay dudas, detrás de tu vestido yo te veo desnuda y tira. Que la culpa se lava a puertas cerradas y rían. Vestido desnuda, ella siempre está muda y sucede lo que sucede cuando sucede lo que sucede. Y así sucede, siempre sucede, cuando sucede, lo que sucede. Trasta con la otra y... Nada que ver. Muy bueno, la verdad. Che, si les parece bien, llegó el momento de ir a una tanda y luego seguimos acá con Karen hablando y tocando un poco más. Dale, Ofrendas Urbanas. Hola, soy Tito Puente y escucho Ofrendas Urbanas. Y seguimos aquí en Ofrendas Urbanas. Se nos va arrimando la última media hora y bueno... Seguimos con nuestra invitada de la noche, Karen Bennett, contándonos un poco su historia, sus proyectos, sus viejos proyectos, sus canciones. Nos estaba contando recién, bueno, algo en la historia de tu... Visualización. Sí, tu vieja banda. De tu banda anterior. De mi banda anterior, sí, porque si empezamos a contar toda mi vida musical, tenemos que hacer un programa especial. Sí, mi ex banda, de la cual yo era la compositora, la guitarrista. Al principio, Lupo es Las Utopías Pueden Ocurrir. Bueno, yo, mi visibilización como persona trans, en mi vida ya viene hace años, pero con la banda yo sabía que había personas dentro de la banda que no se lo iban a bancar. Lo intuía porque yo sentía mucha incomodidad cuando venían a mi casa o cuando yo iba a ensayar arriba del escenario. Y no sé si tenía que ver con una cuestión de transfobia, sino que tenía que ver con una cuestión de presencia y de captación de atención. Siendo la primera guitarra, la voz líder, ya de por sí ya tenés la atención. Bueno, y había quien empujaba la banda conmigo, vos sabés cómo es esto, cuando siempre hay uno que, hay dos o tres que empujan la banda más. Bueno, y yo protegí, esa autoestima de esta persona invisibilizando mi identidad. Hasta que dije basta. Ego dije, se llama. Eso se llama ego, sí. Estupidez. Más que autoestima, vos sabés que se llama. Más, sí, es una combinación de imbecilidad con ego, ¿no? Hasta que cuando, dije, basta, se terminó. Y cuando dije, basta, se terminó, pasó lo que pasó. Desapareció y desapareció por la puerta de atrás con un mensaje de texto. Se llevó las cosas a la sala de ensayo un día que no íbamos a ensayar. No. Y me enteré después que dejó de tocar. Siempre. Dejó, vendió los teclados, bueno, tecladista la banda. Vendió los teclados. Le pegó mal, digo. Yo ya estaba dedicándose a otra cosa, pero yo creo que con esto, Le diste un empujoncito. Le di un empujoncito y yo terminé, di por terminado 17 años de una banda con la que la pasamos muy bien, pero me quise limpiar de todo, la disolví. Empecé a tocar yo solo, empecé a tocar con covers, que es lo que incluso lo sigo haciendo, laburando con covers, y ahora estoy volviendo. Digamos, mis temas los tocaba en forma acústica, así como lo hice recién. Y digamos que tengo ganas de volver a armar bandas, así que estoy en ese proceso, ¿no? Y ya a mi edad es muy difícil conseguir músicos que quieran hacer lo que hago yo, que no estén con que te quieren cobrar, que los chicos, que esto, que el otro, ¿no? Entonces, uh-huh. Costó, pero estamos ahí. ¿Y alguna vez tuviste la necesidad de separarte, si es posible, ¿no? Porque me imagino que va todo junto, pero tu militancia trans con el artista, digamos. Porque sí, me imagino que también... se te debe adjudicar. Yo creo que nadie hace militancia o activismo porque dijo, bueno, un día voy a hacer activismo. Yo creo que tiene que ver con la necesidad de inserción. A ver, esto es muy largo. Yo tengo hasta dudas con la cuestión de la inserción y de los espacios, porque yo creo que la inserción es hacia un sistema que yo no sé si tiene tantos privilegios en el fondo, ¿no? Digamos. Pero bueno, si quisiera vivir afuera del sistema, tendría que vivir en un monte, y no es así. Entonces, el activismo tiene que ver con, momentito, acá estoy, ¿no? Y el momentito, acá estoy, tiene que tener instancias, digamos, en la calle, tiene que tener instancias jurídicas, tiene que tener instancias... Hay quienes deciden dar un paso más y quienes deciden quedarse ahí. Yo soy, digamos, yo en la instancia jurídica no tengo, pero si estoy en la calle, soy activista, soy artista, entonces cuando hay un evento por el colectivo trans o incluso LGBT, me llaman, Karen, he venido a tocar unos temas y por acá aparezco en las plazas de los congresos haciendo quilombo y tocando. Uh-huh. Entonces, digamos, ese es mi activismo. Y además de, yo trabajo en una ONG, que es la única ONG internacional totalmente integrada por personas trans. Y soy asistente de uno de los activistas trans e intersex más importantes del mundo, Mauro Cabral, que se lo recomiendo algún día si lo quieren entrevistar, es un grosso, y bueno, yo soy la asistente de él. Y bueno, y no puedo dar demasiada información porque obviamente tenés acuerdos de confidencialidad firmados, entonces bueno, sí trabajamos por los derechos de las personas trans, no en Argentina, pero sino a nivel mundial con las Naciones Unidas y con la Organización Mundial de la Salud por la despatologización trans. Y eso. Así estás, que ahí están. Estás en 200 millones de cosas, porque también, bueno, estás escribiendo. Y hay kiosquitos. Siendo trans y a bueno, mi edad, acá, tenés acá. Que tener kiosquitos, porque si no. Estás en el Baído. Estoy en el Baído, sí, estoy en el Baído con Pecorar y con Amanda y con Alcira. Sí, que los adoro. Que bueno, ahí tengo una columnita una vez cada mes y medio en donde hablamos de música. Bueno, y el año pasado tenía una columna con Diego Tedeschi, que también era en ese momento parte del programa que se llamaba Ondas Baídas, que hacíamos una micro de historia del rock. Y después, además escribo para el suplemento Soy, como columnista. Y el año pasado también fui docente de bachillerato trans del Mocha Celis, profesora de inglés. Bien ahí. ¿Sos traductora? Soy traductora de alemán-inglés, sí. Full, con todo. ¿Qué se ve? Sí, queremos otra canción. Vamos con otra canción. ¿Eh? Bueno. ¿Qué vamos a escuchar? Esta se llama Branquias por Pulmones. Ah. También es una canción que... Era de Lupo, que le hice para Lupo, que duraba como 15 minutos. Quédense tranquilos que la... le sacamos todos los solos y todo. Branquias por Pulmones. Mi sexo de pez y hembra. aleta de delfín, inventa un trineo de hipocampos para mí. Vendrán los tritones con sus cuernos de marfil, branquias por pulmones, y ya no soy más lo que fui. Luna blanca y nueva de tu luz tan virginal, yo seré la seda en tus escamas de narval. Y díganle al centauro que relate el funeral del hombre de tierra, porque se lo lleva el mar. Aleta de delfín, inventa un trineo de hipocampos para mí. Vendrán los tritones con sus cuernos de marfil, branquias por pulmones, y ya no soy más lo que fui. Urbanas. Ahora quiero viajar en un trineo de hipocampos. Ah. Me diste bueno, ganas. Esto obviamente tiene que ver con un montón de cosas de la mutación. En realidad empezó como una historia entre una sirena y un marino, ¿no? Y después la destrocé. Si me permiten, cortito, antes de que sigamos charlando con Karen, hay gente que nos estuvo dejando algunas ofrendas o algunas cosas en el muro. Contanos. Sí, sí. Tenemos a Barbie Arias, que nos dejó una foto ofrenda que llamó Zoológico. Tenemos saludos de Carlos del Caso. Y tenemos Belek y Vare, que nos dejaron un tema que está muy lindo. Video, ¿no? Suban un video. Un nuevo video. Un nuevo video de un tema en nuestro muro. Y tenemos una ofrenda que nos cuenta Nora Castillo, que ya te voy a decir cuál es, que ella dice que que cuando va caminando por la calle del Banco Provincia, creo que dijo, ahí te digo. Mientras tanto, en Ciudad Gótica. Gótica. Yo mientras tanto te quiero hacer una pregunta, Karen. Ya sé que a los músicos, a algunos no les gusta esta pregunta, pero ¿qué influencias traes? Tenés una lista enorme. A ver, voy desde los Beatles hasta Piazzolla, hasta Deep Purple, hasta Pink Floyd, Genesis, Yes, Jethro Tull, generalmente todas las bandas de rock de la década del 60, 70, algo de los 80, por supuesto, y acá en Argentina, Serú Girán, Flaco Spinetta, Spinetta Jade, por supuesto, Cerati. Lo suponía. Digamos, el trío para mí, el gran trío de creadores de rock argentino, que es son Charlie y Cerati. Uh-huh. Y después mucha música del Renacimiento, el barroco, el tango ciudadano de Piazzolla, el jazz a full, especialmente el jazz rock, y de guitarristas, bueno, tenés una lista intermedia. De todos modos, mis guitarristas favoritos no son guitarristas conocidos, no son, o sea, más allá de Hendrix, pero son, que yo, Alan Holdsworth, Steve Morse, Scott Henderson, más sinfónicos, sí, más dentro del jazz rock y la fusión, ¿no? Me gusta mucho, es un género que me gusta mucho. Me encanta Luis Salinas, por supuesto, Juanjo Domínguez, bueno, acá hay muchísimo. Hay muchísimas influencias. De hecho, cualquier cosa que escucho que me gusten ejerce una influencia en mí. Pero digamos, esas digamos son las... Te tiré nombres ahí. Los pilares. Sí, sí, sí. Un bochón. Che, acá Rodri encontró la ofrenda, a ver. Y ya la perdió de nuevo. Se va, esto se mueve, loco, no, esto se mueve. Sos vos que lo mueves, mirá. No. Bueno. Son las pepas. Se me mueve todo. No se puede. ¿Y hay proyecto de banda o tenés...? Hay proyecto de banda, que la estamos armando con Agustín Torcuato Insosti, que es el pianista, entre otras cosas, es un compositor, letrista, cantante impresionante, y pegamos muchísima onda con sus canciones y las mías, y las vamos a materializar en banda. Uh-huh. Agustín Insosti, Federico Fernández en bajo, y H. Varela, que era el baterista de Lupo. Uh-huh. Con esos cuatro estoy formando banda. Y para los oyentes que quieran ir a verte, ¿cómo es un show de Karen? Bueno, un show, hay diferentes... ¿Es musical? Tengo de todo. Es musical, por ejemplo. Tengo ahora el 4, mi próxima fecha es el 4 de octubre, pero es en la Marcha del Orgullo en Rosario, con Susy Shock. Estamos uh-huh. como dudos. Después voy a Casa Brandon, en Luis María Dago 236, que tengo un ciclo los segundos jueves de cada mes. Están invitados, invitadas, invitades. A las 21 horas, en donde toco... algunos covers, y me empiezo a presentar mi dúo con Agustín Insausti y con otra chica trans que es una excelente guitarrista, se llama Sasha Satia, que se las recomiendo, con quien hacemos un trablado flamenco, que también hay videos, van a ver imagínate a Paco Lucía y a Aldi Meola, bueno, trans. Nos hacemos, matamos a guitarrazos, es una excelente guitarrista, y bueno, y hacemos también un homenaje a Syd Barrett, el líder fundador de Pink Floyd, con ella y con Fer de la Costa en cajón peruano. Y después toco en un restaurante que se llama El Viejo Buzón, que ahí toco todos covers, es como un laburo, que toco covers de bueno, Pink Floyd, de Yes, de Genesis, de Van Halen, de Zeppelin, estuvimos viendo algo. De Zeppelin, All of My Love, y ahora estoy haciendo Kashmir, que es un moño cantar y tocar al mismo tiempo, porque tiene una métrica corrida ahí, sí. Medio raro. Pero bueno. ¿Y cómo es la respuesta del público en los lugares que...? Cuando me ven, imagínate, es un restaurante. Imagínate este restaurante. Es un restaurante en Neuquén y Espinosa, con un buzón rojo donde va... Lo conozco. La familia Simpson a comer. Encima es el restaurante Ferro, el Club de Ferro. ¿Y hace a la vez un programa radio en vivo alguna sí, vez? Sí, que vi, se llama Radio... no me acuerdo, sí. Es el restaurante Ferro, de la gente de Ferro. Sí, y aparezco yo ahí, ¿no? Mezcla de penúltimo. Bueno, cuando detrás de un árbol... Y me aparezco yo con short de lentejuelas y la gente se está comiendo la Suprema la Suiza con los chicos, imagínate. Porque es muy familiar. Es muy familiar y eso es lo que más me gusta. Lo que más disfruto, el Viejo Buzón. Está en Eugenia Espinosa en Caballito, a 3 cuadras de mi casa. Yo voy ahí. Frente al IPF. No me digas que vas ahí. Claro, porque me mudé hace poquito. Cerca. Yo también. Estaba la IPF. Ah, eras vos. Era. Ah. Bueno, ahí vas a cantar vos. Ahora, sí, ha sido un año y medio que tengo un. Avisáis, por mes. Sí, estoy ahí. Estoy a 3 cuadras estoy. 11 de octubre, sábado 11 de octubre. Pero que sea tipo 10, 11. Sí. Va, ahí vamos tanto. 11 de octubre, a las 10 de la noche, en el Viejo Buzón. ¿Te acordás de alguna anécdota, algo que te haya pasado específicamente en ese lugar? Bueno, debes tener miles, pero... Impresionante. Bueno, imagínate el Viejo Buzón. ¿Viste el programa Buenos Muchachos con el Coco Basile? Bueno, sí. Aparte jugué al fútbol y jugué... ¿De qué jugás? ¿Con estas pulseras jugué al fútbol? No, obviamente no. Con las uñas pintadas, sí. Desde chica y jugué en las infantiles de River. Y estuve a punto de jugar a nivel profesional, pero bueno, dejémosla ahí, en la década del 80. Gallina, obviamente. Acá te alientan, desde Es más, voy a hacer un video, voy a subir un video explicando la ley de Orsay para maricas, porque hay mucha gente. No la saben, se empieza a preguntar cómo es la ley de Orsay, no la sabe explicar, ni más de un macho no la sabe explicar. Bueno, y se arman charlas después de que toco, especialmente con los viejos así, comensales del Viejo Buzón, que se ponen así recios, que dicen cómo tocas, pero así con, bueno, y se arman a mesa futbolera después, y no te puedo reproducir lo que son las charlas, es decir, la mesa de futboleros que me empiezan a hacer preguntas a mí sobre mi identidad de género. Y es muy gracioso, es muy gracioso. ¿Y cómo caíste ahí? Porque yo vivo a 2 cuadras y un día estaba escribiendo algo para el suplemento Soy, y mi pareja es cosmetóloga, mi mujer es cosmetóloga, y en ese momento estaba atendiendo en casa, entonces yo obviamente no podía quedarme en casa porque, bueno, no había lugar. Entonces me escapaba con mi netbook hasta hacer mis trabajos y un día caí ahí, porque aparte es un restaurante que es está cerca, pero no está bien ubicado. O sea, no es visible. Y dije, me siento acá, tranqui, y me pongo. Y claro, cuando me vieron entrar, ya me miraban con cara rara. Y yo estaba escribiendo, y de pronto veo que están descargando baffles, parlantes. Y yo estaba con muchas ganas de empezar a tocar fuera del gueto LGBT, ¿no? Uh-huh. Y dije, bueno, yo me tiro el lance. Entonces, le decía a quien parecía como que estaba ahí encargado en el lugar, le digo, ¿sí, acá se toca? Sí, sí, a la noche hay un espectáculo de acá, venía a vértelo. No, yo toco. Y pasó lo que pasaba, como que tocas. Y justo estaba con YouTube y estaba con un video que estoy con una biblioteca atrás tocando un solo de guitarra, ¿no? Y le dije, hago esto. Al tipo se le cayó la mandíbula al piso y lo llamó al dueño, le dijo, Toto, tenés que ver esto. Es el Toto Evangelista, que es el dueño del lugar, ex presidente de Ferro, ex jugador de Ferro. Y y hace un año y medio que tengo socios, ya soy re amiga de ellos, hacemos un afecto mutuo enorme. Y y creo que es de los artistas que están de esa pose, la única que quedó. Se arma. Obviamente tuve que romper con los estigmas al principio, ¿no? Pero después ya cuando toqué la primera vez, se empezó a recomendar. Lo que se pone muy lindo es que empezó a venir la gente del colectivo LGBT que nos anima a ir a lugares que no son LGBT. Y la gente que es del lugar, se empiezan a mezclar las comunidades. Y es una fiesta. La verdad que es una fiesta. Por eso te preguntaba, porque recién hablabas de gueto. Y a veces, de este lado hay mucho prejuicio también, ¿no? Y hay gente que está predispuesta, digo. Toto sí. Abrió sus puertas. Tenés que romper con, digamos, con algunos estigmas con el trato, ¿no? Cuando hay una buena intención, a mí no me molesta que por ahí se equivoquen y me traten en masculino. Hay cosas peores. Las personas trans estamos acostumbradas a cosas peores. Entonces, claro. A ver, si yo te empiezo a tratar a vos en femenino, así, ¿qué te pasa? Pero que me traten a mí en masculino, yo estoy tan acostumbrada que me la banco. Que no debería ser así, pero es así. Y cuando no hay mala intención, porque realmente yo estoy rompiendo con un montón de moldes, porque no sabés si hablarme en femenino por mi estética o hablarme en masculino por mi voz, y ahora porque juego al fútbol. Entonces, ¿cómo carajo llamo a esta persona? está bien. La idea es romper con, bueno, incomodar, ¿no? Imagínate, digamos, acá que tenemos la cabecita un poco más, imagínate en el viejo buzón, que están Elsa y Fred cenando con los Simpsons. ¿Te podés imaginar lo que es eso? No, porque también está esa posibilidad. Hay gente que por ahí no se anima o le interesa saber o quiere preguntarte, pero por ahí por respeto o por miedo ofenderte. Es que mucha gente no sabe, y está todo bien. Mientras haya afecto y mientras haya buena intención, a mí no me molesta. Digamos que supere. Porque en realidad no tiene que ver con qué es lo que se dice, sino cómo te afecta lo que se dice, ¿no? Yo voy caminando por la calle y como no doy biomujer, ¿no? No doy mujer biológica, es lógico que me gritan de todo. Auriculares, dedito levantado y no me importa, pero mientras no haya mala intención, mientras haya. Está todo fantástico. Y eso es lo que hace que la gente empiece a bajar un poquitito los decibeles, ¿no? Bien. Bueno, qué bueno. Siempre nos pasa esto, ¿no? Se nos va el programa en los mejores momentos. Pero si bien estuviste contándonos algunas anécdotas muy jugosas que podrían ser ofrendas, te vamos a pedir concretamente que nos dejes una ofrenda urbana, que seguro tenés ver, un montón. Sí, tengo. A ver, déjame ver cuál tengo ahí. A ver si tengo una. Muy graciosa. Me acuerdo que un día estaba en casa Brandon. Voy a contar una cortita, porque si no se nos va a hacer muy larga, me imagino que no hay tiempo. Estaba bajando mis equipos para tocar en casa Brandon y había, como pasa siempre, un grupo de adolescentes del otro de la mano de enfrente. Y yo escuchaba el murmullito, ¿no? El codeo y las risotadas, ¿no? Y no sé si se acuerdan que el jugador ex jugador de Boca, Schiavi había hecho unas publicidades, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Ah, yo no para que tenga sentido, había hecho unas publicidades. Bueno. Entonces escucho que me gritan, Schiavi, del otro lado, ¿no? Pues yo soy alta, ¿no? Y me acerqué y le dije, ¿querés que afloje con la dulzura? Una cortita, esa fue una cortita. Tengo algunas una más. Sutil, muy bien. Esa fue sutil. Muy bueno. Bueno, nos vamos a despedir con una canción, ¿dale? ¿A una más? Sí, dale. Pero antes. Vamos a leer la ofrenda que nos dejó Nora Castillo, por favor. Mi ofrenda de hoy son las varias placas recordatorios de los desaparecidos del Banco Nación en la vereda de calle Reconquista. Me impactan cada vez que paso. En nuestra ciudad hay muchas variadas y creo que es una actitud digna para con ellos. Saludos, chicos. Saludos. Muchas gracias. Gracias, Nora. Bueno, nos vamos a despedir. Antes de dar la despedida oficial a Karen con su canción, los que estuvimos aquí, Fernanda Berkovich, Rodrigo Martínez Erizaba, Nahuel Bailey, le mandamos un saludo, Paul Neyman, en la producción y comunicación Vero Del Vecchio, que hoy está aquí con nosotros. Es raro decir de visita, porque aunque no estés, sos local. Carla Bocuti, que está ausente con aviso, y Martina Benítez, quien además se encarga de las cámaras y la edición. En el control de aire, Martín Casas, y en la operación técnica, Sole Vázquez. Muchas gracias, esto fue Ofrendas Urbanas. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene a las 20 horas y ahora los vamos a dejar un ratito en compañía de Rolando, que ya están ahí preparándose. Karen, gracias por visitarnos. Sí, muchas gracias. Le quería preguntar a Karen, ¿dónde te podemos ver, encontrar Facebook? Bueno, básicamente yo, mi vida artística está en Facebook. A mi vida privada todavía no invito a nadie, pero mi vida artística está toda en Facebook. Ahí, creo que es Karen1609, una cosa así, mi página. Igual si googlean Karen Bennett. Sí, van a ver un montón de videos míos. Y bueno, estoy por todos lados. Sí. Hasta en la sopa, la mosca en la sopa. Y bueno, y mis próximos shows, paso chivo, son el 4 estoy con Susy Shock en La Marcha del Orgullo, estoy el 11 en Casa Brandon el 8, jueves 8 en Casa Brandon con mi ciclo, después estoy el 11 de octubre en El Viejo Buzón y el 18 de octubre con otro ciclo mío en Casa Jauregui. Y el 23 de octubre en la Fiesta Jolie. Eso es lo que tengo para octubre, y no me pidan las direcciones. Después lo vamos subiendo nosotros también. Ahí está. En la página. Bueno, ahora gracias. Sí, gracias Karen, gracias. Nos despedimos hasta el jueves que viene. ¿Con qué vamos a escuchar? Les dejo elegir, una mía o una de Cerati. Ah, y una para despedir a Gustavo. Puede ser, sí, ya que las vale. Tuyas, sí. Busqué en la rima que duerme, con todas las palabras, si algo callé es porque entendí todo, menos la distancia, desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Un día más, arriba el sol, abajo el reflejo de cómo está ya mi alma. Estás aquí y el paso que dimos es causa y es efecto. Cruza el amor y yo cruzaré los dedos. Y gracias por ver. Adoro. Ofrendas Urbanas, nos despedimos.